Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Porque ahora vamos a ver el fin del mundo. Agárrense todos, ¿eh? Los hermanos separados, en sus trucos y trampas, hacen películas y con las películas asustan a la gente. Hermanos, así será el fin del mundo, como si ellos ya lo hubieran visto. Y con películas de espanto asustan a la gente. Si se vienen con nosotros, no les va a pasar nada. Y pobres tontitos que se van con los testigos de Jehová, a ellos no les va a pasar nada. A los pentecostales no les va a pasar nada. Solamente el fin del mundo será para los católicos. Bien, tienen razón. Hasta que tengamos católicos ignorantes, hay que preocuparse. Pero ahora que ya los católicos se están preparando, cuidado, hermanos separados, para ustedes ya está llegando el fin del mundo. ¿Eh? Hay tres capítulos en el Nuevo Testamento que nos presentan algo muy interesante, lo que va a suceder después de que Cristo se vaya. Y todo esto escrito en un género que se llama apocalíptico. Después vamos a ver en qué consiste, vamos a ver el libro del Apocalipsis. Un género literario especial donde se utilizan símbolos. Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Estos tres capítulos se llamaron el pequeño Apocalipsis sinóptico, precisamente porque se utiliza el género literario apocalíptico mediante símbolos, imágenes. Los hermanos separados, como utilizan mucho el Apocalipsis, así utilizan mucho estos tres capítulos de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios. ¿Por qué? Porque ellos interpretan los símbolos a su modo, cada secta a su conveniencia, sin hacer estudios serios. Los estudiosos han encontrado en estos tres capítulos de los Evangelios, han encontrado seis temas que presentan lo que sucederá después que Cristo se vaya. Yo he tratado en este libro, Catolicismo y Protestantismo, página 113, de poner en orden, basándome en los grandes estudiosos de la Biblia, poner en orden los versículos que se refieren a un tema, otros versículos que se refieren a otro tema, porque todo esto está revuelto. Aquí está la especialidad. No es que en estos capítulos se habla primero de una cosa, después de otro. No, se empieza con un tema, se pasa a otro tema, se regresa otra vez al tema de antes, otra vez. Parece una enorme confusión. Es que es un estilo especial, una manera especial de escribir. Primer tema, destrucción de Jerusalén. Jesús pone en guardia a los discípulos. Cuidado. Cuando oigan rumores de guerra, quiere decir que llegó el fin para Jerusalén. Lucas 21, capítulo 5 y 6, se habla de que Jerusalén será destruida. Lucas 21, versículo 24 y 26, cuidado, aquí está la señal. Cuando oigan rumores de guerra, los que están en la ciudad, traten de escapar. Los que están en el campo, no regresen. Jerusalén será destruida. Las citas bíblicas son Marcos 13, del 1 al 2, y 14:20, Mateo 24 del 1 al 2 y del 15 al 22, Lucas 21 versículos 5 y 6 del 20 al 24, etc. Los cristianos sabían de estas palabras de Jesús. El año 66, Jerusalén se levantó en armas contra Roma. Roma mandó tropas. De una forma inesperada, estas tropas se retiraron, seguramente para recibir refuerzos. Pero los israelitas se envalentonaron. ¿Visto? Roma nos tiene miedo, ya se fueron. No. Poco después las tropas regresaron, pusieron sitio a Jerusalén. En este intervalo, los cristianos se salieron de Jerusalén, se escaparon, se fueron al otro lado del río Jordán, en un pueblo llamado Pella. El sitio duró 4 años, algo espantoso. Hasta llegaron a matar a los hijos y comérselos. Se comían cucarachas, cualquier cosa, ratones, lo que fuera. Un sitio espantoso. Al final cayó Jerusalén. Los romanos destruyeron el templo, crucificaron a 1.100.000 judíos. A los demás se los llevaron presos a vender en los mercados. Algo horroroso. Bien, este concepto que tenían los judíos de aquel tiempo acerca del reino de Dios es el mismo concepto que tienen ahora los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen lo mismo que los judíos de aquel tiempo. Dicen ellos, nuestra organización tiene que dominar el mundo, dicen los testigos de Jehová. Así decían en aquel tiempo los judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios mandará al Mesías y vamos a acabar con todas las naciones paganas. El Mesías y nosotros vamos a gobernar todo el mundo. Esto se llamará el reino de Dios. Dios va a reinar sobre todo el mundo y todos los enemigos serán destruidos, humillados. Es la idea que ahora tienen los testigos de Jehová. Pronto llegará el fin del mundo. Cristo ya vino el año 1914. Pronto llegará el fin del mundo. Cristo y los testigos de Jehová van a destruir a todos los pecadores. Y se va a establecer en esta tierra el reino de Dios, gobernado por Cristo Jesús y 144.000 testigos de Jehová que están ya en el cielo. Ya tienen listos los telescopios, microscopios y todo para poder desde el cielo mandar a los que están en la tierra. Claro, con computadoras todo se puede hacer ahora, ¿eh? Así que ellos están muy adelantados, muy adelantados. Ya tienen todo listo, ya. Y faltan 3 o 4 que serán nombrados también reyes con los 144.000 y que irán al cielo, se meterán en Marte, quién sabe, en Venus y de Saturno y desde allá con computadoras van a gobernar a los que estarán en la tierra. Esto se llama religión ficción. En Estados Unidos todo es posible. Como hay la ciencia ficción, también hay religión ficción. Este concepto les costó carísimo a los judíos. Al ver el imperio romano que manda tropas de todo el imperio para acabar con esta nación, y ellos, no nos va a pasar nada. Somos el pueblo de Dios. El Mesías vendrá. Acabaremos con todo el mundo. Reinaremos en todo el mundo. ¡Qué paliza tremenda recibieron! Lo mismo ahora los testigos de Jehová. Cuidado, cuidado. Son un problema serio. Ellos piensan, vamos a conquistar el mundo, vamos a gobernar el mundo. Pronto llegará la tercera guerra mundial. Todos serán destruidos, solamente nosotros. Cuidado, cuidado. Es cosa seria. El fanatismo religioso es el peor fanatismo que puede suceder. Cuando una nación cae en un fanatismo religioso, es lo peor. Peor que cualquier tipo de fanatismo tipo político. El mesianismo es un peligro gravísimo. Cualquier tipo de mesianismo. ¿Han visto el mesianismo tipo comunista de Rusia? ¡Qué tremendo desastre ha causado a la humanidad! El problema de Khomeini en Irán, ¡qué desastre ha causado! Ahora tenemos estas sectas, y todas estas sectas tipo mesiánico. Nosotros vamos a gobernar el mundo, nosotros lo mismo los mormones. Claro, ahora se aprovechan porque tienen fuerzas económicas, políticas que están ayudando a estas sectas. Si mañana estas fuerzas económicas y políticas ya no les conviene, les dan una patada y los mandan a volar. Lucas 19:41-42, todo esto hizo sufrir mucho a Jesús. Cuando estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo: ojalá en este día tú también entendieras los caminos de la paz, pero son cosas que no puedes ver ahora. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no lo has querido? Lucas 13:34. La destrucción de Jerusalén, una tragedia. Próxima persecución, cuidado, próximamente los cristianos serán perseguidos. Primero por los mismos judíos y después por los paganos. Más tarde veremos el Apocalipsis, la persecución del mundo pagano, del Imperio Romano contra la Iglesia. El primer mártir, San Esteban, de parte de los judíos. Sin embargo, los que se mantengan firmes habrán ganado su vida. Habrá problemas, habrá luchas, pero los que son firmes, esto sí, ganarán su vida. Quiere decir, hay que soportar la lucha, la persecución. Lucas 21, versículos del 12 al 19. Falsos profetas y falsos mesías. Jesús pone en guardia a los discípulos: cuidado, vendrán falsos profetas y falsos mesías. ¿Qué quiere decir profeta? Hablar en nombre de Dios. Habrá gente que dirá ser enviada por Dios para predicar, pero falsamente. Como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, así también en la Iglesia surgirán desde la misma Iglesia falsos profetas que causarán trastornos, y falsos mesías o cristos. ¿Qué quiere decir Cristo o Mesías? Mesías en hebreo y en griego Cristo, ungido, consagrado. Es una persona llamada por Dios, consagrada, ungida y enviada. Esto es un Mesías o un Cristo. Falsos. Quiere decir, ellos dirán que Dios los llamó, que Dios los ungió, los consagró, que Dios los mandó, pero Dios no los mandó por su cuenta. Por ejemplo, José Smith, Dios lo llamó, Dios lo ungió, es el profeta de Dios, es el Mesías, el enviado de Dios. No, Dios no lo mandó, él mismo dijo, pero Dios no lo mandó. Lo mismo Russell, Elena G. de White, Aarón, estos fundadores de sectas, se llaman ungidos de Dios, falsos. Jesús ya puso en guardia. Fíjense bien, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi lugar y dirán: yo soy al que esperaban. Marcos 13, del 5 al 6. Entonces, si alguien les dice: mira, el Cristo está aquí o allá, no les crean, ya que aparecerán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios con el fin de engañar aún a los elegidos, si esto fuera posible. Marcos 3, del 21 al 22. No, pero reúnen a mucha gente, pero tienen mucho dinero. ¿De dónde salieron todos estos dineros para mandar este libro a toda gente? Claro que sale, esos son los prodigios. ¿Cómo es que Becker, cómo es que otros reúnen en los estadios a millares de gente? 100.000 personas en un estadio, millones de dinero que se reúne. ¿Cómo es? Y esta gente siente en el corazón algo, algo siente. Claro, harán prodigios, harán señales. Cuidado con la mentalidad calvinista. El que tiene éxito quiere decir que está apoyado por Dios. No, mentalidad calvinista. Jesús en la cruz salvó a la humanidad. En la cruz, en el sufrimiento, en la humillación, salvó a la humanidad. Y todos pensaban, Isaías 43, que estaba rechazado por Dios. En la humillación, en el sufrimiento, así Cristo salvó a la humanidad. Ahora habrá falsos mesías, falsos profetas que engañarán a mucha gente. Hablarán de Dios, se acercará a la gente, cambiará de vida. ¿Pero qué tipo de cambio? Cambios superficiales, que no toman y que esto. Y este es el cambio de vida. Y el orgullo, la mentira, el engaño. ¿Por qué toda esta gente no dice quién es el jefe de su secta? ¿Por qué no dicen cuándo empezó su secta? Nada. Dios, si el demonio en persona hoy fuera de casa en casa, pregunta a ustedes, ¿acaso se le vería al demonio los cuernos? ¿Se le verían los cuernos al demonio? No, un buen sombrero bien arreglado que no se vean los cuernos. ¿Acaso al demonio se le verían los pelos aquí? No, una buena corbata bien apretado que no se vean los pelos. ¿Acaso se vería la cola? No, bien enrollada, que no se vea la cola. ¿Y qué llevaría el demonio en la mano para atraer a la gente? ¿Qué llevaría? Una Biblia en la mano. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto con citas bíblicas, aviéntate desde el templo y no te pasará nada. Los ángeles de Dios te sostendrán en sus manos y no te pasará nada. Salmo 91. Y Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Biblia y Biblia. Biblia contra Biblia. Claro, porque la Biblia se puede interpretar todo al revés. Satanás tiene su interpretación de la Biblia. Sabe confundir con la Biblia. Habrá falsos mesías. Antes que Cristo llegue, habrá la grande apostasía. Y ya estamos viendo algo, Todas estas masas que se apartan de la iglesia de Cristo. Fin del mundo. Entre este mundo y el otro mundo, dos mundos distintos, habrá un sufrimiento. Como toda la creación ha participado en la rebeldía del hombre, siendo el hombre el rey de la creación, así toda la creación va a participar de la gloria que primero se manifestará en el hombre y después en toda la creación. Pero hay que pagar. Como el hombre, para llegar a la gloria, tiene que pasar por la muerte, por el sufrimiento, así toda la creación, para poder dar origen a cielos nuevos y tierra nueva, pasará por un trance doloroso, por el sufrimiento. Y todo esto se presenta mediante símbolos desde el Antiguo Testamento. En el libro aquí presento muchas citas, no tenemos tiempo. Por ejemplo, tenemos Sofonías, capítulo 1, del 14 al 18. En el Nuevo Testamento tenemos 1 Tesalonicenses 5, 2, 2 de Pedro 3, versículo 10. Llegará, sin embargo, el día del Señor como un ladrón. Entonces los cielos se disolverán con un gran ruido, los elementos se derritarán por el fuego, y la tierra con todo lo que encierra quedará consumida. Isaías 13, del 10 al 13. Después también Joel 2, del 1 al 3, etc. Los textos clásicos son Marcos 13, del versículo 7 al 8. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque todo esto tiene que llegar, pero todavía no es el fin. Una nación luchará contra otra, y pueblo contra pueblo. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Esto será el comienzo de los dolores de parto. Y Marcos 13, versículo 24 y 25. Ahora bien, pasando a otros días, después de esta angustia, el sol no alumbrará, la tierra perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Estos son símbolos porque siempre ha habido eclipse del sol, siempre ha habido eclipse de la luna, siempre ha habido terremotos, son símbolos de sufrimiento. Los hermanos separados, al interpretar como señales, se han confundido. Precisamente el año 1755 hubo un grande terremoto en Lisboa. La señal ya se cumplió, un grande terremoto. 1780 hubo un eclipse del sol muy famoso para aquellos años. Todo se oscureció. Y después, 1833, hubo la lluvia de estrellas, un fenómeno especial. Entonces dijeron, ya las señales se cumplieron. 1843, fin del mundo. Nada. Todas las sectas que han venido desde el siglo pasado, todas hablan del fin del mundo. Ya ha habido eclipse del sol, ya ha habido terremotos, ya ha habido este fin del mundo inminente. No, eso no son señales, son símbolos de sufrimiento. Habrá sufrimiento. Romanos 8, del 19 al 23. Allá San Pablo explica que toda la creación está sufriendo como dolores de parto, en espera de este grande acontecimiento, un sufrimiento, hasta que, como el hombre llegará a la gloria, así toda la creación sufrirá para pasar a dar origen a cielos nuevos y tierra nueva. Las señales verdaderas de que estamos cerca, ¿cuáles son? Dos grandes señales que presenta la Biblia y que los hermanos separados no presentan. Dos señales. ¿Cuáles son? Señales claras que podemos entender. Marcos 13:10, la predicación de la buena nueva por todas las naciones debe ser el primer paso. El evangelio será predicado por todo el mundo. Segunda señal. El pueblo de Israel como tal oficialmente reconocerá a Cristo como el Mesías esperado. Ya no me volverán a ver hasta el tiempo en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién es que viene en nombre del Señor? El Mesías. El Mesías es el que viene en nombre del Señor. Cuando el pueblo judío dirá, bendito el que viene en nombre del Señor, el pueblo judío reconocerá a Cristo como el Mesías esperado. Una parte de Israel se va a quedar endurecida hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Entonces solo Israel se salvará, todo Israel se salvará. Romanos 11, versículo 25 y 26. Primero las naciones paganas y después el pueblo de Israel oficialmente reconocerá a Cristo como el Mesías. Aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas, saben que el verano está cerca. Marcos 13, 28. La higuera. ¿Estamos cerca? La higuera es el pueblo de Israel. Se le dio un plazo, no aceptó castigo. ¿Cuándo empieza a dar frutos? ¿Cuándo empieza a hacer las ramas a salir? Quiere decir, estamos cerca ya. Pero el pueblo de Israel no da señas todavía. El pueblo de Israel no reconoce a Cristo como el Mesías. Vayan a la tierra de Israel, al estado de Israel, y verán que allá no se habla de Jesús como el Mesías. El pueblo de Israel oficialmente. Uno que otro judío se convierte al catolicismo, a una secta protestante, pero el pueblo judío no reconoce a Cristo como el Mesías. Esas son las señales. En verdad les digo, no pasará esta generación que sin que sucedan estas cosas. Lucas 21:31. ¿Qué quiere decir esta generación? Muchos interpretaron como la generación, los que vivían al tiempo de Jesús. No, cuando Jesús dice esta generación, se refiere a los incrédulos. Esta generación malvada, esta generación, los incrédulos, no la gente que vivía en aquel tiempo. Porque al tiempo de Jesús hubo gente que aceptó a Jesús, los apóstoles. Pero Jesús dice, esta generación, al decir esta generación, quiere decir los incrédulos. Durante toda la historia de la humanidad, siempre habrá incrédulos hasta el regreso de Cristo. Siempre. Esto quiere decir. ¿Está cerca el fin del mundo? No vemos las señales. Ah, sí, los terremotos son símbolos. Las grandes señales de la conversión, de la predicación del Evangelio por todo el mundo, muy lejos todavía. China, casi 1,000,000,000 de habitantes no tienen Evangelio. Y me decía un hermano separado, ¿cómo? En Estados Unidos tenemos la radio de la esperanza. Todos pueden oír así. Y los chinos que hablan inglés, bueno, que aprendan el inglés. Por favor, no digas babosadas, ya. No digas babosadas. Que los chinos van a aprender el inglés para oír el radio de esperanza. Más interesante. Esa es la manera de predicar el Evangelio. No, se tiene que predicar en chino. Se tiene que ir allá. Y todavía estamos muy lejos. Japón, un grupito de cristianos. La India serán el 1%. Poca gente. Todo el mundo oriental, lejos del Evangelio. Si me preguntan ustedes a qué punto estamos en la historia de la salvación, nosotros, así entre nos, somos los primeros cristianos. Nosotros. La humanidad todavía tiene mucho que hacer. El Evangelio de Cristo todavía no ha entrado en nuestras estructuras. Necesitamos mucho tiempo todavía. Tiene que avanzar mucho la humanidad. Somos, entre nos, los primeros cristianos. Y aquí a 5,000 años, si encuentran uno de estos libros, dirán, aquel padre Amatulli, uno de los primeros... ¿Y qué es padre Amatulli? Uno de los primeros cristianos, así dirán. Algunos dirán, un despistado. Otros dirán, bueno, pero dirán, uno de los primeros cristianos. Es inútil saber fechas. Uno de los primeros milenios. Uno de los primeros milenios. Uno dirá, el segundo milenio. Esto le atinaste, tú eres inteligente. Así que no hay que asustarse, no hay que asustarse. Claro que Cristo viene cuando quiere, pero cuando Cristo dice que está por venir, en nuestra muerte en cualquier momento, cuidado con las cáscaras de ¿cómo se llama?, de naranjas. Pueden resbalar y en un momento llega Cristo. La muerte lo que busca son pretextos. Pretextos, un resfriado, un choque, un cualquier cosa, boom, un golpe al muro y vámonos. Dice, ¿de qué se murió fulano? Se le paró el corazón. Parece que a todos que se mueren se le paró el corazón. Bien, otro tema, ¿cuál es? Precisamente la parusía. Cristo vendrá. El regreso de Cristo oficial es el centro de toda la historia. Es el puerto, hacia allá vamos. Es el acto culminante de la historia. Toda la historia tiene valor con miras a la parusía. Parusía, presencia. Pero presencia del gobernador o del rey que va a visitar sus dominios. Presencia de poco tiempo. Los testigos de Jehová que dicen, Cristo ya está presente desde el 1914, cuando vino a este mundo y ya está presente. Esta es la parusía. No, compadre, porque la palabra parusía es la presencia del rey o del gobernador mientras están visitando los dominios. Como cuando el presidente de la República viene a Monterrey, va a una ciudad. ¿Cuánto tiempo está? Una hora, dos horas, un día. Es una visita, la presencia durante una visita. No, que del 14 hasta ahora está. ¿Y dónde está Cristo? ¿Quién lo ha visto? Secretamente, de babosadas, por secretamente. Vino en espíritu, pero en espíritu siempre está. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allá estoy yo. En espíritu, no. Cristo habla de un regreso visible. Todos lo van a ver. No, porque Cristo en Hechos 1:11 dice, de la misma manera como me vieron ir, así yo voy a regresar. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo será? Dice, se fue secretamente. No se fue secretamente. Precisamente, se fue Cristo públicamente. Toda la iglesia lo vio. Los cristianos de aquel tiempo, 120 personas, que se fueron después al cenáculo. De todos modos, hay otros textos de la Biblia donde se dice claramente el regreso de Cristo. En Mateo 24, versículo 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo claramente la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho, la señal, la cruz, y después llega Cristo, y todas las razas del mundo se están golpeando el pecho arrepintiendo, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder y la gloria, en la plenitud de la gloria. Mandará sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Mateo 24, versículos 30 y 31. El regreso de Cristo será con poder y gloria, será público, todos lo van a ver. Nada de que vino secretamente y está entre nosotros. No. En estos testigos de Jehová están completamente despistados. Bien, la hora, el día, nadie lo sabe. Esto se dice claramente. Y los protestantes, nosotros sabemos. No, nadie lo sabe. Mateo 24:36. En cuanto se refiere al día, a la hora, no lo sabe nadie. Ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino tan solo el Padre. El Hijo, Jesús, como hombre. Claro, como Dios, sabe todo, pero como hombre, no sabe. Es el Padre que decide. Bien. ¿Qué hay que hacer? Vigilante espera. Esperar el regreso de Cristo. Y vemos cómo la Biblia presenta parábolas para decir, hay que estar preparados. Cristo en cualquier momento puede llegar. Aparte del encuentro oficial de toda la humanidad con Cristo, hay un encuentro personal. Entonces encontramos muchas parábolas, las 10 vírgenes, el administrador, etc. Hay que estar prevenidos. Mateo 24, 37, 42. Estén prevenidos porque no saben en qué día vendrá su Señor. El día de la muerte será el primer encuentro. Hay que estar preparados. ¿Cómo? Trabajando. Dice Jesús, viene el patrón y el administrador está flojeando, tomando una paliza tremenda. Y al otro día le conté, ya que el señor que fue al campo agarró un palo y empezó a dar una paliza todo enojadísimo. Patrón, ¿por qué nos pegas? No hemos hecho nada. Y por eso le estoy pegando. Si hubiera estado trabajando, todo estaría arreglado. Es que no estaría haciendo nada. Entonces, trabajar. Esto quiere el Señor. Ahora va a ver.